Seguimos aquí en Sembradores de Vientos, con la operación magistral de Víctor. No sé si se habrán dado cuenta lo bien que sale todo. Después lo vamos a escuchar, a ver cómo salió esto. Estás grabando, ¿no, Víctor? Por supuesto. Claro, bueno. Por supuesto. Porque es la prueba del delito, por eso, más que nada. Yo no quiero comentar todo lo que están hablando ahí, así que no me gasten demasiado, porque si no va a salir todo al aire, ¿eh? Bueno. No, igual fue muy difícil. Aprender a manejar eso es un quilombo. Bueno, Andrés, vos traías algo, decíamos antes. Sí, traía primero, antes de entrar al tema internacional, que va medio de la mano. Hace unos días salió, todavía tiene olor a pan fresco, el libro de Francisco Carlucci, Perra Vida. Él fue un militante del PRT y el nombre del libro remite a dos cosas, digamos, a la vida perra, ya que los militantes del PRT eran identificados como los perros. Él trabajaba en la distribución nacional del periódico El Combatiente. En un camión lo llevaban oculto detrás botellas de vino que convidaban a los policías cuando los paraban, desde el conurbano bonaerense, Lomas puntualmente, hasta los distintos puntos del país, sobre todo hacia el norte, donde el partido tenía una cierta influencia. Esto lo traigo porque alguna vez hablamos de una sección también de El Arte de los Trabajadores. La verdad es que es una autobiografía cuasi novelada, muy interesante, muy linda lectura. A mí por momentos me hizo recordar a Haroldo Conti, que también fue militante del PRT, porque si bien tiene la veta política muy marcada, porque es su biografía y estar 5 años detenido y haber padecido todo lo que padeció fue también a causa de su militancia, está una biografía donde cuenta las peripecias de su infancia buscando el mango. Así que, nada, los invito a leerlo, lo edita Nuestra América. Nos pagaron fortuna para pasar este aviso, así que cómprenlo, porque supongo que quien lo escribió espera lo mismo. Vamos a dejar un tomo de este libro en el Instituto Lomas, en la biblioteca, así que podrían ir ahí a leerlo, ya que gran parte de los personajes que están en este libro fueron estudiantes del Instituto Lomas. Así que, ya que vino Franco, que él en el 75, bajo el gobierno de Perón, es detenido y por haber caído en cana bajo un gobierno democrático, si se puede decir, quedó registrado. Entonces, vía el cónsul de Italia, pudo salvar su vida, ya que el cónsul les dio a los ciudadanos italianos que eran presos políticos, tuvieron la suerte de ser echados del país e irse a Italia como pudieron, así que desde el año 80 él está en Italia viviendo. Ahí se casó con una compañera germana, la conoció, hablaba en castellano, tenía un afiche del MIR de Chile, así que se enamoraron instantáneamente. Así que bueno, vamos a escuchar el panorama de la clase trabajadora italiana, ya que tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista en este tiempo que estuvo en Argentina. Bueno, estamos con Franco Carlucci, que vino unos días a editar un libro sobre su vida. Se llama Perra Vida y habla de su niñez hasta su militancia en el PRTR, razón por la cual es detenido, posteriormente deportado, obligado a salir. Después de cinco años de detención en diversas cárceles argentinas, me expulsan del país por haber mantenido mi ciudadanía italiana. Gracias a esto, puedes salvar su vida, es obligado a irse del país, y bueno, desde el año 80 que vive en Italia hasta el día de hoy, y nos va a hacer un panorama de la realidad italiana. ¿Cómo crees que la crisis actual está afectando a la clase trabajadora en Italia? ¿En qué derechos ve precarizado? ¿Cómo es la situación de la clase obrera en Italia? Bueno, yo lo que veo es, desde el 80 que llegué a Italia, y yo estuve trabajando en diversas fábricas, y viví y vivo en una ciudad que es la sede de la Fiat, donde tiene el establecimiento más grande de todos los establecimientos que tiene el mundo. En su momento de mayor apogeo llegó a tener casi 70.000 obreros y a producir 1.300.000 autos por año. Ahora produce 400.000 autos y trabajan 5.000 personas, pero está en vías de cerrar casi definitivamente. Lo que yo veo es que, de algún modo, la globalización y todo lo que esto comportó fue un pretexto, un excelente motivo para la gran burguesía financiera e industrial para reacomodarse y reapropiarse de lo que la clase obrera y los sectores terciarios, empleados, maestros, habían ganado a costa de duras luchas en los años 60 y 70. Porque el Estatuto dei Lavoratori, que es un compendio de leyes que fue aprobado en los años 70, fue una serie de leyes entre las más avanzadas del mundo. Prácticamente le daba a la clase obrera en las fábricas derecho a decidir de la línea de gestión de la empresa, a controlar qué se hacía, cómo se hacía, las ganancias. Tenía un gran poder decisional. No se llegó jamás realmente a poner en práctica, pero de algún modo comportó una feta de poder por parte de la clase obrera muy grande. Cosa que en este momento, en estos últimos 20 años, después del auge del liberalismo, y en Italia en modo particular con el triunfo del berlusconismo, o sea, un modelo de sociedad basado en una Disneyland a todos los niveles, hecha de engaño, de venderle versos todos los días a través de los medios de comunicación de masa que tiene el imperio de Berlusconi, una imagen de vida que es completamente distorsionado. Lo que decía Gramsci es cierto, la hegemonía cultural, el liberalismo, el berlusconismo, el gran capital lo ganó completamente. Tanto es así que siguieron votando por varias veces a Berlusconi, a su partido que es de derecha, hasta el día de hoy. De algún modo esto se pudo producir porque los partidos de izquierda vivieron un proceso que fue bastante, muy desgarrador, muy de crisis profunda. Desde que el Partido Comunista Italiano en el 80 con Berlinguer pregona el eurocomunismo, que parecía una receta más o menos que podía ganar, hasta los diversos pasos que sufrió después de murió Berlinguer, cambiando nombre en continuación y cambiando línea, y las escisiones que sufrió el Partido Comunista, porque de ahí nacieron 4 o 5 partidos como mínimo, que cada uno tiene su propia parroquia, cada uno con una feta de electorado que va del 5 al 6%, al 3%, una atomización de la izquierda terrible que dura hasta el día de hoy. En ese marco fue muy fácil, fue juego fácil para la gran burguesía apropiarse de todo lo que el proletariado le había arrancado a fuerza de duras luchas en esos años. Esa es la razón fundamental. La burguesía pudo hacer esto porque nosotros de algún modo nos encontramos en una situación de extrema debilidad, no solamente la clase obrera italiana, sino la clase obrera francesa, la española, la greca, la portuguesa. De algún modo, digamos, nos vendieron los espejitos con brillo, como hicieron los que fueron a conquistar América, prometiendo autos, casas, viajes, lujos, prebendas que parecían que tenían que durar mucho en los años, y bueno, todo eso no era cierto. Ahora, con el respecto de la deuda interna italiana, que es una de las más grandes del mundo, llega a 2.000 millones de euros, el interés que se está pagando cada año hacia el servicio de esa deuda es una feta de riqueza del proletariado y de las clases asalariadas hacia la gran burguesía enorme. El sacrificio, o mejor dicho, traspaso de riqueza de los bolsillos de los trabajadores a la gran burguesía significa un empobrecimiento hoy en día de la clase obrera, de los empleados, sector terciado, en toda Europa, con diferencia. En Alemania, por ejemplo, esto se ve mucho menos, ¿no? Pero en los países periféricos, como lo es Italia, España, Portugal, Grecia, significa una situación dramática para decenas y decenas de millones de personas. No creo que esto vaya a cambiar en los próximos días. Seguramente es un proceso muy lento, que va a llevar este año revertir, pero existen buenos señales, especialmente por lo que respecta a la juventud, porque si no, prácticamente no tiene futuro en sus países, y de hecho hay una gran inmigración. Yo creo que existe una buena situación para que en los próximos años la situación se reverta, sea revertida. Bueno, estábamos escuchando a Franco Carlucci, quien en estos momentos sacó en Argentina su biografía, Perra Vida, y bueno, nos está dando un panorama sobre la crisis que está viviendo la clase trabajadora en Europa y puntualmente en Italia. Para quienes no comprendieron o no tienen presente el concepto de hegemonía, vamos a hacer dos palabritas. Básicamente hay cosas que se poseen, como los medios de producción donde uno es dueño, y cosas culturales, sociales, que trascienden a los sistemas posesivos de una mercancía o de un producto. Entonces, sobre esos aspectos más de orden teórico, ideológico, simbólico, se ejerce lo que es la hegemonía, es decir, tener el mayor dominio sobre esos medios respecto a una idea o algo. Cuando la clase trabajadora sale a pelear por la libertad del grupo Clarín, que no pasa por suerte en Argentina, sería una situación donde el grupo Clarín hegemoniza la política de la clase trabajadora y hace que luche por derechos que no le son propios. Como comentaba Susana, durante este año se habló de la lucha gobierno Clarín como si fuera una lucha trascendente para la clase trabajadora, cuando la verdad que no nos va a cambiar el salario ni nuestras vidas en general, que esta lucha se plantea como trascendente. Entonces ahí se manifiestan ciertas cuestiones de hegemonía discursiva donde creemos que una lucha es más importante de lo que realmente es. Si les parece, seguimos escuchando la segunda parte del discurso de la entrevista que le hicimos a Franco. Shot this boy today on a southbound rattler. Me comentabas sobre la pérdida de derechos de la clase trabajadora en Italia. No sé si me podrías enumerar cuestiones puntuales de retroceso, de conquistas obreras que estén sucediendo en estos últimos años dentro de Italia y quizás dentro de la Unión Europea. Sí, uno de los puntos centrales y cruciales de esta avanzada de capitalista fue la eliminación, la casi total eliminación del artículo que impedía los despidos arbitrarios. Prácticamente te podían despedir solo si te agarraban afanando, robando o ausencias injustificadas por un largo tiempo. Hoy en día no, te pueden echar de laburo sin casi motivación alguna. Otra cosa que es hace a la esencia misma de defensa del derecho de los trabajadores es que no se permite la entrada en alguna fábrica, especialmente del grupo Fiat, del sindicato más combativo de lo que sería el equivalente a los metalúrgicos. Más que los metalúrgicos, si tenemos que compararlo de lo que era una vuelta el ESMATA en Córdoba, ¿no? El Citrax, Citram, ese tipo de sindicatos, que los hay en Italia. No se lo deja directamente entrar y a formar parte de las comisiones de base. Es una cosa gravísima que, digamos, tiene la vara además de los sindicatos tradicionales, que en lugar de denunciar esta situación, salvo la CGIL, que es el sindicato ligado a la izquierda, al ex Partido Comunista, los demás sindicatos son la UIL, CISL, ellos prácticamente tomaron la posición de los patrones y avalan ese tipo de represión, lo que quiere decir que prácticamente una gran parte de los trabajadores no tienen representación política y sindical en las fábricas. Pero aportan a uno de estos gremios burocráticos que existen en Italia. No están obligados a aportar, ¿no? Digamos, la ley italiana no te obliga a adherir a ningún sindicato. Pero si vos, por ejemplo, estás inscrito a este sindicato, la FIOM se llama, Federación Italiana de Obreros Metalmecánicos, o sea, los que trabajan en la industria metalúrgica, seguramente en muchas fábricas vas a tener problemas con la patronal, porque te ven como un peligro inminente y después no podés formar parte, aún si te eligen, mejor dicho, no te puedo ni siquiera presentar a las elecciones, y si te podés presentar y te eligen, correr el riesgo de que si no te echan, que te suspendan momentáneamente con motivación de que no hay trabajo. Ya pasó con centenares de trabajadores, la justicia ordinaria ordenó a la FIA, por ejemplo, reincorporar estos sobres, y la FIA se pasó por ahí, donde sabemos todo, la decisión de los jueces, y lo que hizo fue decir que no necesitaba a esa gente por el momento, y pagándole el sueldo los dejó en la casa los mismos. En Argentina, una de las herramientas que adoptó la burguesía prácticamente a nivel mundial es la fragmentación de la clase obrera en tanto salario, tiempo y jornada laboral. Que también está el fenómeno de las tercerizaciones para generar un movimiento obrero con una división que no es real, pero a partir del salario y de las jornadas laborales y de las condiciones de trabajo se plantea una división entre los sectores laborales. ¿Esto cómo se manifiesta en Italia? ¿Hay fenómenos de este estilo? Sí, empezó, digamos, 15, 20 años atrás este proceso. En nombre de una supuesta liberalización que hubiera llevado a crear puestos de trabajo, empezaron a ser introducidos formas de asunción de la legislación laboral italiana que significaba en la práctica lo que decía vos, Andrés, dividir el proletariado y el asalariado. O sea, los patrones te contratan por un contrato de 3 meses, los patrones te proponen que vos tengas una partida IVA y seas vos el que facture a la fábrica, los patrones te proponen un curso de aprendizaje de 1 año en el cual tenés el salario la mitad, después de que ven cómo sos vos, si sos siervo, si sos dócil, si sos maleable, te asumen por otro año. Digamos, en Italia hay más de 200 formas de contrato individuales que pueden aplicar los patrones. Y esto crea una atomización muy grande, porque en las mismas fábricas, en el mismo sector, puede haber 50 obreros, de los cuales 5 tienen un tipo de contrato, 10 tienen otro tipo de contrato, y hoy se está llegando prácticamente, lo que quieren es a la contratación individual. No vale más el contrato colectivo de trabajo, vale lo que la fábrica contrata con cada obrero singularmente. Como te darás cuenta, esto significa la atomización y la división total de la clase obrera. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, fuerza y adelante. Gracias, hermano. Bueno, escuchamos un panorama bastante desolador de la realidad de la clase trabajadora italiana. Por momentos se parece a la nuestra, pero hay que reconocer que el tema este del contrato por trabajador todavía no se aplica en Argentina y es un retroceso muy grande para la organización de la clase trabajadora, o cuestiones como el hecho de que no se permiten las comisiones internas en los sectores de trabajo porque la patronal te echa, te suspende o sí, te echa. Igual tenemos, no para hacer analogías o comparaciones, pero sí para demostrar que estamos en el mismo mundo, justamente una información que tenemos del Sindicato de la Carne. Sí, de la lista roja del Sindicato de la Carne, que hubo elecciones el 18 de diciembre. Los compañeros de la lista roja emiten un comunicado de denuncia y de información donde dicen básicamente que no reconocen ningún resultado que se proclame desde la dirigencia del sindicato de esa elección en base a denunciar cuestiones de fraude concreto. Denuncian a Molina, a la comisión directiva y a la junta electoral por las irregularidades en esa elección, que van desde el impedimento de ingreso a fiscales de listas opositoras, falseamiento de votos, no entrega de copias de actas de mesas a fiscales, impedimento del ingreso del edificio del sindicato, no confección de acta de cierre de listas, uso de patotas, entre otras violaciones a la voluntad de los trabajadores. Y aún así, por eso toma una... porque siempre, muchas veces dicen, bueno, sí, el que pierde siempre denuncia fraude, pero acá sí es importante decir que, digamos, por un lado que están denunciando cosas concretas y gravísimas, que esta elección ya había sido postergada por denuncias de los compañeros comprobadas, por lo cual se postergó y se hubo toda una cuestión respecto de los padrones sobre los cuales se iba a hacer la elección. Y aún así, incluyendo las mesas donde se ha consumado fraude, el resultado sería de 910 votos para la lista azul y blanca de Molina, 854 para esta lista roja que une a prácticamente todos los sectores antiburocráticos del sindicato, 854 votos, y 347 de la lista verde y negra, y faltan votar los 180 trabajadores habilitados de la fábrica Patti, donde es claro que la participación de esta fábrica, por un lado, y por otro lado, revertir el fraude en las mesas en que ha sido denunciado, muy probablemente arrojaría un triunfo de la lista roja, que según estos números fraudulentos está bastante cerquita de la lista de la burocracia que produjo todas estas irregularidades. Una cosa para rescatar con la lista roja, algo que fue muy importante en esta campaña, por un lado, bueno, que se hizo totalmente con apoyo de un montón de organizaciones, pero algo más importante es que esta elección la hayan perdido. De las 16 urnas que se votó, o sea, 16 frigoríficos, no se votó en Patti. La lista roja ganó en 8, y la lista que supuestamente ganó, la de Molina, únicamente basó sus votos en 3 frigoríficos. O sea que con 3 frigoríficos sacó demasiados votos. Que muestra un poco, más allá del fraude y todo, el debilitamiento que tiene la burocracia en el sindicato de la carne, que eso es muy importante para rescatar. Y queda claro que con estos números es posible, con un buen trabajo y si mantenemos la unidad, es probable de que se pueda dar vuelta un sindicato, y estamos hablando... No es un sindicato más, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir a un refresco de 2 segundos y seguimos en Sembradores de Vientos. Hasta las...